Solo pretendo ser aquel que quieras como nunca y extrañes la piel. Este loco promete ser fiel. Con mi camisa de mantel, esperarte un poema, dedicarte, apuntarlo y del cuello colgármelo en un cartel. Por si acaso se pierde el papel, de esta manera es que lo hago. La respuesta que dedico mis ratos de vago. Sé que a veces no pago por idiota y soy sincero, pero no es a propósito. Si tú tienes mi corazón entero, ando buscando algo que exprese más que un te amo y un te quiero. Para robarlo y que lo tengas tú primero, porque tú primero estás en todo. Cualquiera te da una carta, pero nadie te lata de este modo. Si no paran de empujarme con el codo, las ideas para decirte lo que siento y entienda que tú eres lo que dije dos líneas atrás. Siempre busco darte más y con mirarte a los ojos me regalas la paz que necesito en esos días. Tu motivo de alegría, dime si toda la vida conmigo te quedarías. Estarías viendo al ser humano más feliz en el planeta. El corazón en mi carpeta con tu risa coqueta que me atrae, que me atrae. Este loco de enamorado de vez en cuando cae. Buscaré una bruja para que desaparezca las agujas. Si nadie nos saque de la burbuja, puedo ver tus ojos en mis ojos. Si me comunico en el lenguaje de tus besos, yo soy aquel que los tiene como antojos. Como soy aquel que sufre cuando voy tan lejos. Por eso digo así, puedo ver tus ojos en mis ojos. Si me comunico en el lenguaje de tus besos, yo soy aquel que los tiene como antojos. Como soy aquel que sufre cuando voy tan lejos. Una cosa más de que me sobran besos para regalarte en la mejilla, alguno que otro en el cuello para hacerte cosquillas. Ya sé que brilla y que te pones feliz si te regalo una muñeca a pesar de que sea sencilla. Y es que más te conozco, más me llama la atención. Tu fin es inspiración para hacerte una dedicación en una canción de la que tú seas siempre la principal protagonista en la novela. Sin importar que duela, la verdad nunca la callas. No me gusta. Siempre sincera, si vayas a donde vayas, con un perdón y te construyo un castillo en una estrella. Tú pídeme la luna y yo miré hasta allá. Pero quítame el castigo de no estar contigo, porque eres testigo si te digo que me azotas con un látigo. Cada vez que dices no, cada vez que borras tu sonrisa y de la nada caminas más deprisa. Aunque a mí nunca me importe cuántos lejos nos separen o cuántos micros tomaré, yo siempre ahí estaré. Velaré que nada malo te suceda. Me sentaré al frente de tu vereda y haré todo en cuanto pueda con tal de verte bien. Tú solo a mí dime quién para salir a buscarlo y reventarle la sien. Muy bien, escucha esto mientras tu cabello peina. Para mí no hay nada, solo lo que quiera mi reina. Solo lo que quiera mi reina. Aquí en Surquillo, o en el Callao, o aquí en Trujillo, en donde sea siempre.